pero con amor todo se consigue. Los santos vivieron en el mundo como estás viviendo tú, como estoy viviendo yo, pero ellos pisotearon ese mundo que era contrario precisamente a las máximas de nuestro Señor y pudieron imitar a Jesucristo. Este es el ejemplo que nos da nuestro Señor. Y hay otro personaje en este cuadro a quien tenemos que imitar, a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima, ¿qué ejemplo nos da?